paz estoy, agradecido con el Señor. Por las muchas bendiciones que Él me da, quiero que tú también pienses en lo que ha hecho el Señor por ti. No hay razones para vivir separado del Señor, que pagaremos a Dios si no tenemos nada que darle. Nuestra vida pertenece a Dios, lo que tenemos pertenece a Él. Solo con llanto y con canto me expresaré. Como somos y de la muerte nos libró. No lo hizo por pesar, fue porque nos amó. Vino a morir en la tierra por nuestros pecados, pero al cielo regresó. Preparar morada para todos nosotros, oh gloria a Dios. Fue a preparar morada para todos nosotros, oh gloria a Dios. ¿Qué pagaremos a Dios si no tenemos nada que darle? Nuestra vida pertenece a Dios, tenemos pertenece a Él. Solo con llanto y con canto me expresaré. ¿Qué pagaremos a Dios si no tenemos nada que darle? Nuestra vida pertenece a Dios, lo que tenemos pertenece a Él. Solo con llanto y con canto me expresaré.